Nadie sabe a ciencia cierta la cantidad de uruguayos que hay en la Argentina, nadie. Le puedo decir, Víctor Hugo, que estamos espeluznados porque estamos sacando en forma masiva partidas de nacimiento. Hay gente que hace 40 años que no estaba ni registrada, que están en los estratos, si se quiere, más humildes de la sociedad argentina, pero son compatriotas. Nos estamos reencontrando a nosotros mismos porque estamos pudiendo llevar adelante un trabajo muy prolijo de movilización atrás de la documentación olvidada de tantos y tantísimos orientales, y entonces no tiene que extrañarnos que tengamos una relación muy muy real, muy en tiempo real, de lo que pasa en la República Argentina. Quiero decir a toda la uruguayada que en estos momentos seguramente se prende de una manera especial porque estamos hablando con el presidente José Pepe Mujica, que la gente del consulado de Uruguay con Lilian Alfaro al frente nos dice que sigue la campaña de documentación, indocumentado, todo lo que usted mencionaba, Pepe. Hay que comunicarse al 4807-3051, después voy a dar los teléfonos.